Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos hoy una sección importante en el Catecismo, que es la dentro de esa tercera parte en la que nos encontramos, la parte de la moral, pues quizás la parte que le es más específica, la explicación de los 10 mandamientos. Es a partir del punto 2052. Los 10 mandamientos. Y antes de empezar a explicar uno por uno, hace una introducción previa. El punto 2052 es el siguiente. Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como veis, el primero de los puntos, el 2052, hace referencia a un pasaje evangélico, al famoso episodio del joven rico. Es un pasaje evangélico que nos da pie para introducir el tema de los 10 mandamientos. Vamos a hacer una pequeña exégesis, una reflexión sobre este pasaje evangélico. Lo tenemos en Mateo 19, versículo 16 y siguientes, ¿no? Y dice así: en esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Vamos a comentar este aspecto. Primero, el hecho de que este joven recurriese a Jesús como maestro. En efecto, en el mundo judío se cuidaba con especial esmero, pues, el discipulado. Existían las escuelas rabínicas y había un sentido muy acentuado de reconocimiento hacia los ancianos, hacia los sabios. Era un mundo, el judío, en el que se subrayaba mucho ese aspecto de la autoridad, ¿no?, de la sabiduría. Y este joven le llama maestro. Y es más, en los textos paralelos de Marcos y de Lucas dice maestro bueno, maestro bueno. Él percibe en Jesús una sabiduría hacia la que debe de tener un respeto. Y hay que decir que, bueno, que ese valor tan grande, ¿no?, pues, por ejemplo, de estas culturas, como es el caso de la cultura judía, que tienen un sentido muy grande de reconocimiento hacia la sabiduría, hacia la ancianidad, etcétera, pues es una gran carencia, ¿no?, de nuestra cultura actual. Pero también es cierto que aquel sentido también de reconocimiento de los maestros, de los rabinos, tenía sus riesgos, tenía sus peligros. Tenía sus riesgos, porque también en aquel mundo judío, que subrayaba tanto este sentido de discipulado, existía el riesgo de, más que seguir al maestro, seguir al maestrillo, si me permitís la expresión. Seguir al maestrillo, es decir, no seguir al Dios mismo, no seguir a Dios, no ser siervo, humilde, seguidor de la sabiduría divina, ¿no? sino a veces quedarse en el maestrillo en vez de llegar a la fuente de la sabiduría, que es Dios. Aquello que dice aquel refrán, ¿no?, que me lo habéis escuchado una vez, que cuando el dedo apunta al cielo, el necio se queda mirando al dedo, en vez de mirar a donde apunta el dedo, ¿no? Y sí, existían, pues en aquel mundo, en el mundo judío, pues demasiados protagonismos de escuelas rabínicas, y unos que eran de una escuela, otros que eran de otra escuela, y pues esa especie de peleas y de celos y de afanes de protagonismo, y a ver quién, qué escuela es más competente, y, o sea, de que sí que existían un gran valor en el reconocimiento de la autoridad, pero también existía un riesgo, el riesgo de seguir más que al maestro, al maestrillo, y de no reconocer debidamente y adecuadamente, pues en ese maestro, el signo y el reflejo de, pues de la bondad y de la sabiduría divina, ¿no? El caso es que este joven se acerca a Jesús y le llama maestro, luego en él ha reconocido algo especial. Más aún, le llama maestro bueno, según dice la versión de Marcos y de Lucas. Y al llamarle bueno, pues está, él es consciente de que es un maestro que no es igual a los demás, que no solo enseña doctrina, sino que también la expresa con su vida. Es un maestro que enseña más con su vida que con su palabra, en el que palabra y vida se confunden. Es un maestro bueno. No solo está aquí transmitiendo erudición, como otros maestros, ¿no?, que son muy eruditos y son capaces de hacer disquisiciones y hablar del Antiguo Testamento, pues, citando textos y mostrando un dominio bíblico. No, Jesús no, en ningún momento hizo un alarde de erudición, ¿no?, de conocimiento de pasajes del Antiguo Testamento. No, sí, Jesús no hace ningún alarde de ese tipo. Más bien, él sí, ciertamente, muestra que él conoce las Escrituras, pero sobre todo conoce el espíritu de las Escrituras. Conoce el espíritu de las Escrituras. Esto es importante, ¿eh? Porque, ojo, que a veces también vemos que, pues que algunas sectas se caracterizan por llegar a nuestra casa y empezar allí, venga, cita para arriba, venga, cita para abajo, cojo un texto del Antiguo Testamento, lo cojo aquí, lo saco de contexto, lo relaciono con el otro, mira esto, coge... Ojo, que a veces uno puede tener mucha erudición de citar la Biblia sin quedarse con el espíritu de la Sagrada Escritura. No se puede no se puede pretender conocer la Sagrada Escritura con una erudición de citas, perdiendo el espíritu de la Sagrada Escritura. ¿Y a qué me refiero con el espíritu? Por ejemplo, entendiendo que Jesucristo es la plenitud de la revelación, y que hay pasajes del Antiguo Testamento que desde la plenitud de Jesucristo quedan derogados, ¿no? Como por ejemplo, pues cuando tantos pasajes que hablan de los alimentos puros, los alimentos impuros, que es lo que hace puro al hombre, y luego Jesús dijo, mira, todo lo que entra por la boca, eso no hace impuro al hombre, lo que hace impuro es lo que sale del corazón. Luego no basta con conocer citas, hay que conocer el espíritu de la Sagrada Escritura. Este joven había percibido que Jesús era un maestro especial, no un maestro de erudición, sino un maestro de sabiduría, de conocimiento, de presentación de esa imagen de Dios Padre, reflejando él mismo la bondad de lo que predicaba. Está intuyendo algo, ¿no? Está intuyendo algo muy, muy, muy importante. Se acerca pues este joven con ese espíritu de reconocimiento de lo que ve en Jesús. Y es impresionante ver primero la primera respuesta que le dice Jesús. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Bueno, también, por cierto, me impresiona lo que le pregunta en concreto. ¿Qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Lo cual quiere decir que este joven también tiene claro cuál es el fin de su vida, cuál es la meta de nuestra vida. La meta de nuestra vida es la vida eterna. Cualquier otras metas sin la meta de la vida eterna pues no dejan de ser sino un autoengaño, la presunta autorrealización del hombre al margen de la vida eterna son metas totalmente incompletas, ¿no? Son metas las metas intrascendentes no van a ningún lado. Aquí Jesús cuando nos dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? No pudo hablar más claro. La meta de nuestra vida es la vida eterna. Y solamente desde esa meta y desde ese logro, ¿no?, pues se entiende la realización del resto de nuestra existencia. Por eso el joven va bien encauzado, apunta bien porque reconoce en Jesús el maestro. Y además le reconoce como maestro bueno. Y además le pregunta la pregunta correcta. La pregunta está bien planteada, se dirige a la persona adecuada. ¿Qué he de hacer para conseguir la vida eterna? No está mal, ¿eh? Va por buen camino, porque a veces hacemos preguntas mal hechas. Hacemos preguntas mal hechas. Y creo que Jesucristo no solo ha venido, ¿eh?, para dar cumplimiento a los deseos del hombre, sino Jesús ha venido a enseñarnos a desear lo que es importante para nosotros. Jesús no solo viene, ¿no?, a dar cumplimiento a las ilusiones del hombre, no, viene a que tengamos esperanza en la vida eterna. Esto es muy importante, enseñarnos a desear bien, a tener como fin en nuestra vida los dones eternos, eso es muy importante. Por ejemplo, ¿no?, a veces cuando estoy acordando de que cuando les preparas a los niños para la primera comunión, pues me acuerdo que yo tenía costumbre en la parroquia de decirles a los niños que van a hacer la primera comunión, a ver si me traéis en un papel escrito lo que le vais a pedir a Jesús cuando hagáis la primera comunión. A ver, ¿qué cosas le vais, cómo vais a hablarle, cómo vais a decirle? Tráedmelo por escrito. Y nada, allí te lo traían los niños y tú veías que algunos, pues hombre, pues ponían unas cosas pues que nacen de un corazón de un niño, pero que tiene que ser educado. Jesús, te pido no sé qué, que yo gane el partido y que yo meta el gol y no sé cuántos y tal y cual, ¿no? Y lógicamente, pues a ese niño coges y dices, no, mira, estas cosas no hay que pedirles a Jesús, porque a Jesús tenemos que pedirles cosas más importantes, tenemos que pedirle tener deseo de, pues de que toda la familia nos queramos, de que estemos unidos, de que vayamos al cielo. O sea, le educamos también a un niño, ¿no?, a saber pedir a Dios. Lo mismo hace Jesús con nosotros los adultos. Jesús no ha venido, como alguno puede pensar, ¿no?, para colmar las expectativas intrascendentes del hombre, sino ha venido para que tengamos expectativas trascendentes, que es distinto. Jesús ha venido para que nuestros deseos sean conforme a la esperanza teologal, para que nuestros deseos estén inspirados por Dios, para que deseemos aquello que Dios quiere darnos, para que abramos el horizonte, ¿no?, para que tengamos hambre y sed de Él, hambre y sed de vida eterna. Por eso Dios no siempre te da lo que tú le pides. Dios te da lo que necesitas, que es distinto, y no siempre coincide lo que le pedimos a Dios con lo que necesitamos. Pero bueno, el caso es que este joven, por la gracia de Dios, pedía bien, o sea, preguntaba bien, sus deseos estaban bien orientados. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? O sea, deseaba un bien trascendente, deseaba lo que el hombre tiene que desear, ¿no? En ese sentido, así se presenta el catecismo. Bueno, y viene la respuesta, ¿no? Una respuesta de Jesús que puede parecer, en primer lugar, sorprendente. Él le dijo, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Solamente Dios es bueno. ¿Por qué me preguntas por lo bueno si solamente Dios es bueno? Le hace una, le está cuestionando, aquí dice el catecismo, al joven que le ha hecho esa pregunta. Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Dice, ¿tú te das cuenta de lo que has dicho? Tú a mí me has llamado maestro bueno y me has dicho qué tengo que hacer de bueno para llegar a la vida eterna. Y Jesús le está diciendo a este joven que eres consciente de lo que acabas de preguntar, eres consciente de lo que acabas de decir, eres consciente de que estás reconociendo la presencia de la divinidad en este que habla contigo. Me recuerda a mí este pasaje también, aquel otro en el que Pilato le preguntaba a Jesús, ¿no?, ¿y qué es la verdad? Aquí parece que Jesús le dice, ¿y qué? ¿Y quién es la bondad si solamente Dios es bueno? En Jesús, pues, se está aunando la verdad, la bondad y la belleza. Solamente Dios es bueno, solamente Dios es veraz, solamente Dios es la plena, la belleza plena, ¿no? Este joven, sin darse cuenta, ha ido a preguntar qué es lo bueno a la fuente de la bondad, que es Jesús. Y aquí Jesús se lo quiere hacer pensar, ¿no? Quiere que lo intuya, quiere que lo perciba. Dice el catecismo, Jesús ha respondido a este joven invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia, como la fuente de todo bien. Quizás está diciendo, mira, tú estás muy acostumbrado a andar por ahí haciendo preguntitas de escuela de rabinos en escuelas en rabinos, y igual estás por ahí, pues, no sé, me da la impresión de como que Jesús le dice a este joven, oye, que tú ya llevas preguntando esta semana en 12 escuelas de rabinos. Igual que me has venido preguntando a mí, pues igual has ido preguntando a una escuela de rabinos y has hecho una pregunta, vas a otra escuela de rabinos, haces otra pregunta, vas a otra escuela de rabinos, haces otra pregunta. Es decir, da la impresión de que este joven podía ir de maestro en maestro haciendo esa pregunta a ver quién le daba la respuesta que más, no sé, que más coincidiese con él, ¿no? Como cuando a veces vamos buscando un cura que a ver si nos dice lo que nosotros pensábamos, a ver si alguien, si encuentro por ahí un cura que no me exija todo lo que yo, bueno, no sé, lo que no me exija tanto, ¿no? Que no me plantee un ideal moral que que pueda seguir a Dios sin tener una conversión de vida. Ojo que eso puede ocurrir, y da la impresión que en el caso de este joven rico algo de esto había. Dice, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno? Diciendo, ojo, que tú igual andas por ahí de maestro en maestro, de escuela en escuela, haciendo esta pregunta, ¿qué tengo que hacer para tú sentirte justificado? Pero tú estás igual buscando no lo que Dios quiere de ti, sino que estás buscando a ver quién te da una respuesta que te justifique, ¿sabes? Y cuidadito con eso, cuidadito con eso, porque a veces también, vamos, lo digo yo claramente, que muchas veces hay personas que se acercan y te dicen, claro, mire usted, que hice esta consulta, pero como también resulta que después encontré un sacerdote pues que me justificaba o me daba por bueno pues mi vida anterior y esto y tal. O sea, ojo que uno puede perfectamente estar buscando a alguien que le diga lo que sus oídos quieren oír, que no es exactamente lo que Dios quiere para él, y da la impresión de que el joven rico estaba en esta situación. Jesús le responde diciendo, oye, que solamente hay uno bueno, que es Dios. Detrás de esas consultas que estás haciendo, detrás de esa pregunta por la vida eterna, la clave es, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Y Dios qué quiere de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Tú no estés buscando una especie de respuesta de algún maestrillo que te dé una especie de sensación de seguridad, porque más o menos pedí consejo y yo he hecho lo que me dijeron, ¿no? Que ojo, que existe ese riesgo, ¿eh? He pedido un consejo y me quedo en eso, sin haberle hecho la pregunta a Dios, ¿qué quieres de mí? Eso es lo que le pasaba al joven rico, que buscaba una respuesta en la que sentirse seguro, y no le había directamente dirigido a Dios la pregunta, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Estás a gusto con mi vida? ¿Mi vida es conforme a tu voluntad? Señor, pues Jesús le pone a este joven delante de Dios y le dice, oye, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno, con lo cual ponte delante de Él. Ponte delante de Él y ante Él, ¿no? También ábrele tu vida y estate plenamente abierto a lo que Él te pida, a lo que Él quiera de ti. Haz esa pregunta no con afán de autojustificación. No, haz esa pregunta con plena disposición para la conversión. A veces las preguntas, dependiendo de con qué espíritu están hechas, van a obtener la respuesta adecuada o no. O sea, son preguntas con vocación de querer obtener una respuesta, o son preguntas con vocación de querer autojustificarse. Bueno, da la impresión de que la pregunta del joven rico era una pregunta con vocación de autojustificación, pero no era una pregunta de alguien que se abría al 100% delante de Dios, ¿sabéis? Por eso Jesús le dice, ¿por qué me preguntas si solo Dios es bueno. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Tú ábrete delante de él. Parece como si, al igual que a la mujer samaritana que le dijo, oye, si tienes tantos maridos, ¿no? También está diciendo, si estás por ahí haciendo esa pregunta de una esquina para la otra, pero verdaderamente tú le estás preguntando a Dios lo que quiere de ti, o estás buscando autojustificaciones. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este punto 2052, introductorio de los 10 mandamientos, y nos estamos sirviendo, siguiendo al catecismo, del pasaje de Mateo 19, versículos 16-19, en donde aquel joven rico, se acercó a Jesús y le dijo, maestro, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Jesús le responde y le dice, ¿por qué me llamas bueno si solo uno es bueno, que es Dios? Y después de haberle puesto delante de Dios y haberle dicho que su auténtica ese deseo de conocer tiene que ser el conocimiento de la voluntad de Dios para él, sin embargo, Jesús no rehúye las respuestas concretas. Porque claro, también sería un error el decir, bueno, tú lo que tienes que buscar es lo que Dios quiera de ti. Yo no te voy a dar ninguna respuesta concreta. Yo no te voy a concretar nada, no voy a estar aquí yo pues entrando en preceptos y en prescripciones concretas. No. Jesús tampoco tiene, no tiene ningún reparo en describirle de una manera concreta para él, cuál es el camino para la vida, cuál es el camino para la vida eterna. Y Jesús le declara, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y a su interlocutor le cita, ¿no?, los preceptos que se refieren al amor al prójimo, le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, es decir, después de que en primer lugar le había insistido en que solo Dios es bueno y por lo tanto tiene que también que referirse su devoción y su confianza, ¿no?, a Dios nuestro Padre, ahora también le habla y le describe y le concreta las prescripciones que hacen referencia al amor al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no lo levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Si os fijáis, Jesús ha recurrido al decálogo y además lo ha citado en un orden que no es el que, bueno, pues que no es el orden tradicional del Éxodo, del Deuteronomio, ¿no?, sino que lo ha citado de una manera desordenada, ¿no? Y posiblemente la forma en la que Jesús detalló, o sea, o quiso a este joven no referirle esos preceptos, fueron también un poco por orden de gravedad, porque comienza por el de no matarás, luego sigue no cometerás adulterio, luego dice no robarás, ¿eh? Bueno, pues posiblemente una de las explicaciones que se da de este texto es que Jesús también le está insistiendo en los mandamientos más graves, el de respetar la vida, el de ser fiel en el matrimonio, el de no robar, no levantar falso testimonio, honrar a padre y a madre. También la primitiva iglesia también se fijó en este pasaje para hablar de cuáles eran los pecados más graves, ¿no? Los pecados de, pues, de asesinato, de adulterio, de idolatría, de robo. Así también, basándose en este pasaje, la primitiva comunidad cristiana cifró también los pecados, y de cara a la penitencia pública de la en los primeros siglos se insistió también que estos podían ser los pecados más graves. Pero aquí quizás a nosotros lo que más nos importa es el hecho de que Jesús mezcla también los mandamientos de la ley de Dios con el mandamiento del amor al prójimo. Dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Jesús ha resumido esos mandamientos de una manera positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es curioso de qué manera Jesús ha presentado en un pequeño encuentro con un joven los mandamientos. Le ha descrito, ¿no?, de qué manera concreta se puede faltar al prójimo, pero luego se lo formula de una manera positiva. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Verdaderamente en el amor está resumido todo el contenido de la ley. Tendremos también ocasión de explicar esto. Bueno, esta es por lo tanto la forma en la que el Señor le prescribe. Sí, tenemos un camino concreto. El Señor ha querido marcarnos un camino concreto para llegar a la vida eterna. Los mandamientos, el hecho de que el Señor nos describa y nos revele cuál es el camino, y el hecho de que sea tan pedagógico con nosotros, de que no solo nos hable en abstracto de la voluntad de Dios, sino que tenga también la misericordia de hablarnos y de concretarnos, pues es también un esfuerzo de la pedagogía de Dios. Que igual que nosotros a nuestros hijos pues les hablamos de la importancia de evitar ciertos peligros y de esforzarse en determinadas prácticas de la virtud o del obrar bien, también Dios con nosotros tiene, ¿no?, la santa pedagogía y paciencia de llamarnos la atención sobre los caminos que son contrarios a la voluntad de Dios y al contrario, ¿no?, también demandarnos y prescribirnos lo que es conforme a su voluntad. El Señor a este joven rico le dijo lo que no debía de hacer y lo que sí debía de hacer, que era amar al prójimo como a sí mismo. Y bien, da un paso más, ¿no? El paso más lo tenemos en el punto 2053. A esta primera respuesta se añade una segunda. Bien, el Señor se queda gozosamente, ¿no?, mirando a ese joven porque le responde: todo eso lo he guardado desde joven, dice en alguno de los textos, de alguna de las traducciones. Desde joven he guardado todos esos mandamientos que me has dicho. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. El catecismo en el punto 2053 dice que esta respuesta no anula la primera. Vamos a ver aquí una pequeña explicación. Podría parecer que aquí está como diciendo: bueno, vamos a ver, todo esto lo he cumplido, pero ¿qué más me falta? Una manera incorrecta de entender esto: si quieres ser perfecto, es como si Jesús estuviese diciéndole: bueno, mira, ahora te voy a responder por otra cosa. Antes te he dicho lo que tenías que hacer para ganar la vida eterna, pero ahora te voy a dar unos consejos, pues por si quieres entrar en un club un poco de los perfectos, ¿sabes? Ahora, en caso de que además de la vida eterna, además de ir al cielo, quieras también pues tener una especie de posición un poquito destacada allí, te doy unos consejos añadidos. ¿Está bien entendido o es correcta esa interpretación? No es correcta. No es correcta. Es decir, Jesús no está instituyendo aquí cuando le dice: bueno, si quieres ser perfecto, da tu dinero a los pobres. No está aquí como instituyendo una categoría de los cristianos superiores a los... No. aquí está hablando de una llamada a la perfección que es para todos. Está diciendo, mira, si quieres llegar a la vida eterna, tienes que buscar también qué es lo que Dios quiere para ti. Y Dios para ti en concreto ahora quiere esto. Sé fiel a Él, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, luego ven y sígueme. O sea, es decir, no sería correcto interpretar este pasaje como si aquí Jesús estuviese diciéndole, bueno, pues para ir a la vida eterna, cumplir estos mandamientos, ¿no? Eso para el cinquillo. Y ahora, si quieres buena nota, si quieres obtener una especie allí de posición un poco destacada, pues vete, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. No. No es esa la interpretación correcta. La prueba de que no es esa interpretación correcta es que cuando el joven se marcha triste, después Jesús acto seguido dice, qué difícil les será a los ricos entrar en el reino de los cielos. ¿Mm? O sea, es decir, que esa respuesta de Jesús, vete, da el dinero a los pobres, formaba también parte de la pregunta de qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como ahora nos explica este punto del catecismo, cuando uno está buscando la voluntad de Dios, no solo tiene que buscarla a través de los mandamientos, sino que también tiene que buscarla a través de los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia y los 10 mandamientos, pues en el Evangelio están ambos mezclados, no forman una unidad en el seguimiento de Jesucristo y en la búsqueda de la voluntad de Dios. No es que sean los mandamientos para el cinquillo y los consejos evangélicos ya para quien va a por nota. No, eso no es correcto. Vamos a tener ocasión de explicarlo ahora tal y como el catecismo lo dice, pero tenemos primero un momento de reflexión. Estamos explicando en la edición de hoy del Catecismo de la Iglesia Católica los dos primeros puntos, el 2052 y 2053, con el que se introduce los 10 mandamientos de la ley de Dios, a través de ese pasaje del joven rico que se acerca a Jesús y le pregunta, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Y el Señor, mirándole con amor, le recuerda que solamente Dios es la fuente de la bondad, y le recuerda los 10 mandamientos. Cuando aquel joven le dice al Señor pues que los ha cumplido desde su juventud, el Señor le dice, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Y aquel joven se marchó triste, porque tenía muchos bienes. Es decir, la interpretación correcta que yo creo que podemos dar de este pasaje es la siguiente. A veces para poder cumplir los mandamientos, es necesario también cumplir los consejos evangélicos. Es muy difícil cumplir los mandamientos sin cumplir los consejos evangélicos. Y, por supuesto, es imposible cumplir los consejos evangélicos sin cumplir los mandamientos. Una cosa y otra, mandamientos de la ley de Dios y consejos evangélicos están unidos. Forman parte del mismo Espíritu, es el mismo Espíritu Santo el que nos da la gracia para una cosa y para la otra. Y aquí vemos, en este caso del joven rico, pues un ejemplo muy evidente. Él se pensaba que los mandamientos, chupado, eso está chupado. Yo los 10 mandamientos no tengo problema en cumplirlos. Jesús le muestra para él que la voluntad de Dios son los consejos evangélicos, Le dice, mira, vende el dinero, dáselo a los pobres. Y ahí se queda desarmado, se queda desnudo. Ante la palabra de Jesús, aquel joven descubre, esa palabra le desnuda ante su propia realidad. De repente se da cuenta de que él no buscaba la voluntad de Dios. Él lo que buscaba es un maestrillo más, como él estaba acostumbrado a ir de escuela en escuela, para preguntar eso y quedar bien, y luego autojustificarse en que he cumplido la respuesta que me dieron, ¿no? Y sigo los consejos que me habían dado. Él estaba muy seguro de estar haciendo una pregunta con deseo de respuesta, y Jesús le descubre de que en realidad no tiene un auténtico deseo de cumplir la voluntad de Dios, sino que se está preguntando para autojustificarse. ¿Qué ocurre? Que este joven, como no vive el consejo evangélico de la pobreza, como está apegado a los bienes materiales, difícilmente él va a vivir los 10 mandamientos. Porque para poder cumplir de los mandamientos que Jesús le ha dicho, por ejemplo, el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, si uno está apegado a los bienes materiales, no es capaz de amar al prójimo como a sí mismo, porque ama a su dinero más que al prójimo. El que no vive el consejo evangélico de la pobreza no puede cumplir los 10 mandamientos. Comenzámonos desde esto, que es un error pues entender que bueno, se puede cumplir los 10 mandamientos aunque no se cumplan los consejos evangélicos. No es cierto. Si uno está apegado a los bienes materiales, no puede cumplir, por ejemplo, el mandamiento del amor al prójimo. No puede cumplirlo, porque en cuanto que entre en conflicto la entrega al prójimo y sus bienes materiales, se va a agarrar a lo segundo. Y además, cumplirá ese mandamiento del no robarás de una manera pues muy de mínimos, porque no se examinará suficientemente de que también la pobreza del prójimo a veces está sustentada y está cimentada en nuestra sobreabundancia, ¿no? O al revés, nuestra sobreabundancia está cimentada en la pobreza del prójimo. Con lo cual, si no hay un desprendimiento real, ¿no? Pues difícilmente. Y lo mismo, es decir, si uno no tiene esa prontitud para la humildad, para la obediencia, para el consejo evangélico de la obediencia, pues difícilmente va a vivir bien el cuarto mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Muy difícil. Sin el consejo evangélico de la obediencia, el cuarto mandamiento no hay quien lo cumpla, ni el primero, ni la sumisión a Dios tampoco. Hay que ser obediente para con Dios. Y por cierto, este joven descubre ante las palabras de Jesús que él pensaba que buscaba la voluntad de Dios, pero en el fondo no está plenamente abierto. Dice, Señor, pídeme lo que quieras hasta aquí. Señor, lo que tú quieras, pero que no pase de esto. Bueno, pues ya está, tú ya me lo has dicho todo con ese planteamiento de vida. En resumen, ¿no? En resumen, yo creo que yo sacaría la siguiente conclusión. Los consejos evangélicos, en la forma concreta que Dios ha querido que cada uno los vivamos, porque está claro pues que no los vive de una manera igual pues una religiosa, que un sacerdote, que un seglar soltero, que un casado, los consejos evangélicos cada uno los vive según su estado de vida, ¿no? Pero los consejos evangélicos son para todos, ¿eh? Para todos, el de pobreza, castidad y obediencia. Y el casado vive los tres en su estado de vida, y el soltero, y el sacerdote, y el religioso, y la religiosa. Entonces, que es muy importante que nosotros nos preguntemos sobre la voluntad de Dios concreta en nuestra vida, sobre la forma concreta en la que Dios quiere que vivamos los consejos evangélicos. Porque sin eso, lo de los 10 mandamientos no lo vamos a vivir bien. Es decir, ¿de qué manera concreta? O sea, ¿qué quiere el Señor para mí en mi camino concreto? ¿Cómo Él quiere que yo viva el desprendimiento de los bienes materiales? Pues también la virtud de la castidad, ¿de qué manera concreta? ¿En qué forma y estado de vida? El consejo evangélico de la obediencia. Es importantísimo preguntarle al Señor también por qué has pensado para mí. Porque cuando alguien se abre plenamente a esa pregunta, sin miedo a lo que el Señor no responda, entonces yo creo que tendremos el Espíritu de Dios para poder vivir los 10 mandamientos. El caso es que este joven rico quería cumplir los 10 mandamientos sin haberle hecho la pregunta, sin abrirse a la pregunta, y en concreto, Dios, ¿qué quiere para mí? Quería, parece que él quería cumplir una especie de prescripciones, ¿no? Prescripciones legales que fuesen para todos, pero sin entrar en concreto, y a ti, y para mí, el Señor, ¿qué camino tiene, ¿no? Esa es una contradicción. Pretender conocer una voluntad genérica de Dios sin abrirse a una voluntad concreta y específica para mí en concreto. No es posible. Porque la voluntad de Dios no se conoce en genérico. También la voluntad de Dios se conoce en concreto para mí. En mi caso concreto, ¿de qué manera quiere el Señor que administre mis bienes? ¿De qué manera el Señor quiere que viva la virtud de la obediencia? Etcétera, etcétera. Bueno, pues podríamos igual quedarnos aquí, porque creo que el catecismo nos ha dado una, a la hora de introducir los 10 mandamientos, una lección muy importante. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. Y de hecho este pasaje del joven rico, en el Evangelio de San Mateo, está precedido en los versículos anteriores, del 6 al 12, de una disertación de Jesús sobre el consejo de la castidad y sobre los eunucos. Y está y continúa de los versículos 23 al 29 sobre una disertación de Jesús sobre el peligro de las riquezas y la importancia de desprenderse de ellas. Luego el Señor, ¿no?, ha querido explicar catequéticamente este pasaje del joven rico en el que se habla de los 10 mandamientos, mezclándolo y haciéndolo preceder y posteriormente también complementándolo con los consejos evangélicos. Sería una buena conclusión de esta reflexión que hoy hemos hecho el que nosotros, como el joven rico, nos dirijamos al Señor y le digamos: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? ¿Qué camino concreto también has pensado para mí en tu seguimiento? Y pedirle la gracia de hacerle esa pregunta de dos formas. Primero, sin ponerle topes a esa respuesta de Dios, sin haberle puesto, digamos, límites a su respuesta. Y segundo, con confianza, sabiendo que cuando el Señor me responde qué es lo bueno para mí, no tengo que tener nunca miedo a esa respuesta. Porque eso es lo que le pasaba al joven rico, que no se daba cuenta de que en la respuesta de Jesús había amor y que él le quería a él más de lo que él se quería a sí mismo, pero desconfiaba, ¿no?, de ese amor de Jesús para él. Lo dejamos aquí, damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, monseñor. Quería hacerle una pregunta respecto a lo que usted estaba diciendo de pedir al Señor, que hay que pedir bien, qué tal. Me pregunto yo que dónde queda la promesa de Jesús de pedir y se os dará. Uh-huh. Y otra cosita, yo le he preguntado al Señor multitud de veces qué quiere de mí, qué tengo que hacer, y no tengo respuesta. No veo que me hable por ningún lado, no sé cómo me habla. De acuerdo. De acuerdo, gracias. A ver, dos cositas breves, ¿no? Bueno, breves. Lo que preguntas, como te puedes imaginar, es muy profundo, ¿no? Y merecería, pues, pues una respuesta mucho más detallada. Mira, ¿dónde queda la pregunta? Pedid y se os... ¿Dónde queda, no, ese pasaje evangélico de pedid y se os dará? Pues no es en absoluto contradictorio, ¿no?, con eso de que hay que pedir bien. Pedid y se os dará, llamad y se abrirá. Porque además dice el Evangelio, porque qué padre hay que, cuando su hijo le pide pescado, le da una piedra. Por eso Dios siempre da el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, dice. Es curioso, es decir, si examinamos atentamente los pasajes evangélicos en los que Jesús dice pedid y se os dará, es decir, no, pedid con confianza, ¿no? Pero al mismo tiempo el Señor también nos está diciendo en esos pasajes evangélicos que tenemos que pedir siempre los dones principales, porque Dios siempre le da el Espíritu Santo a aquellos a quien se lo pide. También es un pasaje evangélico, al igual que el anterior, ¿no? Luego, pedir es un signo de confianza en Dios. El hombre soberbio no pide a Dios. Pedir es un signo de confianza. Y al mismo tiempo Dios nos va educando en la oración de petición. Nos va educando. Yo he puesto a veces el ejemplo de que cuando hacemos la oración de petición, no se trata de que nosotros vayamos a conformar la voluntad de Dios Padre con la nuestra, sino al revés, conformamos nuestra voluntad con la de Dios Padre. Aquel ejemplo que os puse en su momento de la barquichuela, que se acerca a un puerto y lanza la soga, la agarra la boya, y entonces el barquero empieza a tirar de la soga, pero claro, lo que se acerca no es el puerto a la barquichuela, lo que se acerca es la barquichuela al puerto. Tú cuando pides a Dios, eres tú el que te acercas a la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios la que se acerca a ti, claro. Eso vaya por delante, ¿no? Y pregunta también el oyente, ¿yo de qué manera escucho esa respuesta de Dios? Bueno, eso requiere evidentemente la lectura de la Sagrada Escritura, en la que Dios nos habla y nos habla fuerte, ¿no? Requiere también una vida de oración profunda. Requiere estar atento también a los signos que Dios pone en nuestro camino, a esos signos de Dios, ¿no?, que a veces nos hablan a través de nuestros padres, de nuestra familia, eso que Dios pone en nuestro camino, que muchas veces Dios nos habla no con lo que a mí me toca elegir, sino que Él me da dada su voluntad, ¿no? Y a mí, más que elegirla, lo que me toca es aceptarla como voluntad suya. Muchas veces en esta vida no consiste en será esto o será lo otro, sino que me viene dado, y a mí lo que me toca es, muchas veces, es aceptarlo confiando en que en ello abrazo la voluntad de Dios, ¿no? Por eso supone, desde luego, ¿no?, pues un camino de fidelidad, ¿no? Es ir descubriendo poco a poco la voluntad de Dios. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, le escuchamos. Mire, yo estoy un poco confuso porque en el Antiguo Testamento Dios hace mucho hincapié en el exterminio, incluso de mujeres y niños, en los países vencidos. Esto parece que no concuerda con Dios es amor. Uh-huh. No estaría más aclarada el problema. Gracias. De acuerdo. Vamos a ver, en el Antiguo Testamento hay un progreso en la revelación. Hay un progreso, ¿no? No sería correcto decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo. No, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios amor que se va revelando. Ahora, es cierto que se va revelando de una manera en la que se está adaptando a unas culturas primitivas y las va poco a poco, las va haciendo crecer, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice, si os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, al que te pega una mejilla, ponle la otra. Bien, pero en el Antiguo Testamento, cuando se dijo ojo por ojo y diente por diente, no olvidemos que aquello era pues una superación de unos valores anteriores a los del Antiguo Testamento, que eran mucho más salvajes, ¿eh? Antes del Antiguo Testamento existía no el ojo por ojo y diente por diente, sino si alguien te ha hecho algo, tú vas y te vengas de él y de su familia, y si te ha sacado un ojo, pues tú le exterminas a él y a todos sus hijos, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento hay una superación, ¿eh?, de aquella forma tan salvaje, cuando se promulga el ojo por ojo y diente por diente. No te pases, no seas más vengativo de lo justo y de lo necesario. Y luego Jesús todavía supera el ojo por ojo y el diente por diente. Luego, no nos escandalicemos de ciertos pasajes del Antiguo Testamento porque forman parte de ese proceso de revelación progresiva y revelación plena que llega a su culmen en Jesucristo. Por eso es muy importante leer la Sagrada Escritura desde la culminación y desde la plenitud de Jesucristo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos algunos pasajes del Antiguo Testamento, ¿no?, que llega Israel a conquistar un pueblo y dice, ojo, nosotros no somos un pueblo pagano, nosotros no podemos estar aquí robando ni cogiendo aquí estos como esclavos y empezando aquí como hacen otros pueblos que hacen una especie de botín, el botín de las mujeres, y las hacen esclavas suyas y las violan. Nosotros no haremos eso, acabaremos en holocausto con este pueblo. Y exterminaron aquello sin haber cogido ni esclavos, ni haber violado, ni haber robado nada. Bueno, a nosotros nos parece que es una barbaridad el hecho de que uno, por no robar y por no violar y por no hacer esclavos, mate a todo un pueblo que ha conquistado, ¿verdad? Nos parece una barbaridad. Pero ciertamente, en la historia de la salvación, aquella forma de proceder de Israel era una forma de proceder que llamaba la atención por su limpieza, porque estaban superando formas más salvajes, ¿no?, de ser. Con lo cual, insisto, ¿no?, no nos quedemos, ¿no?, en pasajes concretos del Antiguo Testamento, sino entendámoslos, ¿no?, entendámoslos en esa historia que está progresivamente avanzando hasta la culminación de la revelación en Jesucristo. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, sí, bueno. Soy de Granada. Adelante, Isabel, escucha. Señor, quería preguntarle, creo rezamos, pedimos, decimos que queremos que Jesucristo venga a juzgar al vivo y al muerto. ¿Ese volver a Jesús va a ser una reencarnación? Muchas gracias. No entiendo muy bien su pregunta, pero nosotros no creemos en la reencarnación absolutamente para nada, ¿eh? La reencarnación está totalmente ajena a la doctrina de Cristo. A lo que se refiere ahí, que el Señor vendrá con gloria. Vendrá en gloria, igual que marchó y ascendió a los cielos, Él volverá en gloria, y entonces juzgará a los vivos y a los muertos. Se refiere que después de la resurrección final juzgará a todos aquellos que habían muerto antes de su llegada en la parusía, y aquellos que no habían muerto, que estaban vivos en el momento de la parusía, cuando el Señor vuelva en gloria, serán juzgados. Por lo tanto, digamos, ahí se refiere ese artículo del credo a que el Señor vendrá a juzgar. Los que estén vivos en el momento de su llegada final serán juzgados, y los que hubiesen anteriormente muerto, pues serán, una vez resucitados, serán juzgados también en el juicio final. Se refiere a eso, pero eso no tiene que ver nada con la reencarnación. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Yo le quería hacer la pregunta siguiente. Este chico que Jesús le contesta, vende todo y sígueme, Si ahí entran todas las personas, o depende de cada persona como el Espíritu Santo le indique el camino, ¿no? Porque yo le voy a poner el ejemplo de un ama de casa que, como antiguamente, el hombre era el que tenía que trabajar y la mujer era la que tenía que quedar en casa y atenderla y los hijos y todo eso, ¿no? Y si aún por encima estás rodeada de tu familia que no es creyente, entonces eso de vende todo y sígueme, ¿cómo lo podría yo entender? ¿Cómo me podría explicar a mí? De acuerdo. Mire, evidentemente yo creo que hay que entenderlo un poco en el contexto ese que yo antes he querido explicar, de que los consejos evangélicos son para todos, pero también la aplicación concreta depende del estado de vida en el que uno viva. O sea, los consejos evangélicos, por ejemplo, el consejo evangélico de la pobreza, no lo vive igual, pues, una persona casada, como dice usted, no lo vive igual una persona casada cuyo marido, pues, resulta que tiene también una fe cristiana y está el matrimonio unido plenamente en los mismos ideales cristianos, o resulta otro matrimonio en el que mi marido, pues, no es cristiano, o por lo menos no tiene el nivel de fe, pues, que yo quisiera que él tuviese, y entonces esa vivencia también de ese consejo evangélico yo no puedo hacerla por mi cuenta prescindiendo de él. O sea, en los consejos evangélicos cada uno tiene que vivirlos dependiendo de su estado de vida y su situación de vida, ¿no? Pero la clave está en que todos, de una forma u otra, los vivamos. Por ejemplo, lo que quiere decir ahí es que no podemos tener puesto nuestro corazón en los bienes materiales. Tenemos que poseer como si no poseyésemos, con un corazón libre. Y eso, tanto el joven rico, como otro que estuviese casado, como un sacerdote, como una religiosa. Es decir, los consejos evangélicos son para todos. Sin embargo, su aplicación concreta depende de nuestro estado de vida, ¿no? Que el Señor nos conceda, que nos dé el buen espíritu, ¿no?, para que seamos capaces de descubrir la voluntad de Dios y ser fieles a los mandamientos de la ley de Dios, al mismo tiempo, ¿no?, que también vamos descubriendo el camino concreto que Dios quiere para nosotros en la vivencia de los consejos evangélicos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.